Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en línea. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Radio Programa 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El pintor crea el material antes de pintarlo, y los materiales que necesita se vuelven tan imprescindibles para su pintura como la piedra para el escultor. Si el material creado, por ejemplo, es religioso, este contiene el peso de las vigas que sostienen un convento. A través de estas manifestaciones creadoras, podemos sentir cómo el pintor ha rasgado unas aberturas como desolladas por sus uñas, para que el espectador pudiera ver por esas rupturas lo que ocurre dentro de esa síntesis hecha pintura. Pero una creación así es compacta, con acceso cerrado. Pareciera que funciona como una puerta que está clausurada. La pintura parece clara y penetrable, pero nadie puede entrar a cambiarla, a destruirla, a violentarla. Insisto en que si el material es religioso, este contendrá en sí mismo el peso de las vigas de un convento. Color coagulado, violencia, martirio. Son las vigas que sustentan el silencio de una simetría religiosa. Un pintor, Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Jaime ya no puede con la muerte, la de su padre, el mayor, la de Doña Luz. Me ha dejado triste, tirado todo el día sobre mis sueños. Y ahora, los 22 años muertos de Jaimito. Jaime ya no puede con la muerte. Ahora Jaime Tigre, poeta, debe poder hasta la muerte con la vida. Jaime Sabines, Efraín Huerta. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Thank you.